lunar, me voy a vengar. Boxear lunar, me voy a vengar. Boxear lunar, me voy a vengar. Boxear lunar, me voy a vengar. Así que quieres pasarte de vergas, güey. Entonces a tus datos personales diles bye bye. Ya sé dónde vives, yo sé lo que tienes, tengo todo tu historial. La verdad hoy sí, la verdad hoy sí vas a cagar. Tú sigue pensando que humillaste a alguien, pero al día siguiente tu vida entera habrá valido verga. Arruinaré tu vida y la de toda tu familia. Me vale verga si te pones a llorar, yo te lo advertí. Te odio y te desprecio, filtraré todos tus datos basadito. Lo siento por tu jefa, lo siento por tu jefa, lo siento por tu jefa. Pues ella también la voy a doxear, lunar, me voy a vengar. Doxear, lunar, me voy a vengar. Doxear, lunar, me voy a vengar. Doxear, lunar, me voy a vengar.